Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice sálvame. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Qué dulce la venganza, cuando se equilibra la balanza. Dios me libre de las aguas mansas, tarde o temprano todo se paga. Haga lo que haga, hagámoslo escondido, no tienes que dar la cara. Yo soy el hombre que te lleva al éxtasis, por más que niegues tus ojos dicen que sí. Se hace la difícil solo por ocultar que te gusto demasiado y no lo puedes evitar. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un mensaje, la venganza perfecta para el momento. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un mensaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Dile a tu novio que no moleste, que tú eres una mujer decente con muchos pretendientes. Aproveche la situación, apaga el celular que ya va a comenzar la acción. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un mensaje, la venganza perfecta para el momento. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Che, che, la familia. The business, Sky, rompiendo el bajo. No, no, no, no, no. Mosty, Infinity Music, sí. La familia. El momento, el momento. Tranquilo.